sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. 36 minutos ya pasaron desde las 9 de la mañana. Acá nos estamos anotando para un montón de viajes por América Latina y el Caribe. Isabel nos tiene prometido llevarnos a todos a Cuba. Y vamos llegando de a poco. ¿En qué día vamos salimos? De aquí a La Paz. Vos decís que hagamos por tierra. Claro, la gran mayoría. Como, lo hacemos por tierra, decís vos. Bueno, yo te hago la personal. Isabel, vos decime lo que querés que comunique de vos. Te acompaño. Vamos, venimos. Ah, claro, como mi... como un tuitero. Claro, en vez de mi personal training, mi personal communicator. Exactamente. Oh, Dios. Trabajamos tu libro, lo que sea necesario. Sí, cuando uno habla pavada, dice en inglés, aprendan ustedes. Sí. En inglés se dicen las pavadas. Sí, las cosas sí. En serio las decimos en nuestro idioma. El otro día hice una nota que me dijeron, este gobierno habla inglés. Para mí el lenguaje de este gobierno es el inglés, me decían, y es muy una linda descripción. Tenemos entradas para sortear para este lunes, para la Feria Internacional del Libro de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, para la presentación del libro de nuestra compañera Isabel Rauer, que será 8:30 de la mañana en la Sala Sarmiento. No, 20:30. 20:30, me parecía, digo, 8:30. Yo puse 8:30. 8:30 pusiste. Es que yo tengo la manía de Cuba. Viste que yo no te discuto. Ah, pero sí, hay que discutir eso. 20:30, tengo que rectificar. Haga el lío, decir. Sí. 20:30 horas, entonces, este lunes, refundar la política. Adelante, señora, cuéntenos. Las entradas le sirven para usted, aproveche y deambule y visite toda la feria. Capaz todo el día, vas desde que arranca. Pero sea bonito y no se olvide de ir a nuestra presentación. Claro. Los invitamos para que además... tengamos el placer de compartir ese momento, pero son entradas que le permiten transitar por toda la feria. Va un rato antes, digo, voy a rectificar lo que está en el Facebook y lo arreglo luego. 20:30 de la noche en la Sala Sarmiento del Pabellón Blanco. Se va a sacudir un poquito Sarmiento ese día porque el texto es refundar la política. No es muy sanmartiniano, pero bueno, seguiremos recordando la presentación del libro, Refundar la Política. Hemos compartido con el compañero Hugo Moldis. Hugo Moldis Mercado, ¿no? Tu segundo apellido casi no se usa, pero es un apellido muy famoso también en Bolivia. Hugo Moldis yo voy a decir primero las virtudes que con los cuales lo conocí. Es un militante político, un destacadísimo intelectual. ¿Seguís con La Época? Sí. Director del semanario La Época, que, bueno, si ustedes buscan en internet, ahí tienen informaciones excelentes sobre el acontecer de Bolivia, de Latinoamérica. Como toda la gente que tiene sensibilidad social, se metió en las cuestiones de gobierno. Fuiste ministro de gobierno y ahora trabaja directamente con Evo Morales. Entonces, como hay que clasificar a la gente para que nos ubiquemos, se llama asesor del presidente Evo Morales. Bienvenido, Hugo Moldis, a nuestro programa. Al país, porque llegó anoche. Bueno, sí, un orgullo, la verdad, un orgullo y muy querido por mí que se haya cruzado el charquito para acompañarnos en la presentación del libro. Vamos a agradecer a los compañeros de ATE que, bueno, en cuyo hotel está alojado. No vamos a decir en cuál de ellos para que te dejen vivir, sino todos van para allá las cámaras. Hugo, contanos primero. Hemos con sufrimiento seguido la enfermedad de Evo, ¿no? Evo que se tuvo que ir a Cuba, se hizo un chequeo, después se fue a operar. ¿Cómo está la situación? Contanos. Bueno, buen día Isabel, buen día a la audiencia, Corina, Federico. Manuel. Un gusto estar acá, un poco con un dolor de cabeza porque me dormí demasiado tarde. Ah, y tenía solo chimbers. No, pero y además había que levantarse una hora antes, ¿no? Así, solo chimbers. Sí. Bueno, es mejor igual que el otro. Bueno, es igual. Es igual. Bueno, el presidente está muy bien. Está como antes de que se le presentara. Inicialmente esto se presentó como una afección, más bien una especie de nódulo, resfrío respiratoria. Todo hacía suponer de que era un resfrío común. Así además se informó a los medios cuando se empezó a especular sobre la salud del presidente, porque iba más de un mes y que tuvo que incluso dejar algunos actos públicos por la, sí, molestia, sí, que le presentaba en la garganta, ¿no? Finalmente se trasladó, por recomendación médica, se trasladó a Cuba. Ahí se estableció que había un nódulo benigno. Y impaciente como es el presidente Evo, que difícilmente podría guardar reposo durante mucho tiempo, ¿no? Él anticipó la operación y todo salió muy bien. Hoy está plena. Perfecto. Plena y absolutamente recuperada. Ah, bueno, o sea que estemos tranquilos y aliviados. Totalmente. La situación política, ¿cómo está? Porque leemos, ¿no?, que Bolivia también está sacudida por la guerra mediática, no en la misma intensidad que todos, pero está dentro del blanco, digamos, de lo que hay que derrotar, ¿no? Tienen elecciones presidenciales, hay polémica en torno al referendo, si se va a volver a presentar Evo, sí o no. ¿Cómo está la situación, Hugo? Yo diría que de los gobiernos de izquierda y progresistas es el que mejor está, ¿no?, cuando uno ve el panorama latinoamericano. Pero eso no significa que no la situación no sea delicada, ni mucho menos existan grandes obstáculos para la continuidad del proceso. Digo que la situación está mejor en términos, por ejemplo, del funcionamiento de la economía, aunque este buen funcionamiento de la economía, y lo estoy poniendo entre comillas, sí, también ha generado un efecto político no esperado por el gobierno. ¿Cuál es ese efecto? Y es, está en tu libro, muy bien desarrollado, yo digo, de cierto quietismo, tanto de el Estado, el gobierno, son dos cosas distintas, pero bueno, el caso de Bolivia es uno solo. Es un Estado que se ha, por lo menos, ha sentado las bases fundamentales de su transformación, aunque todavía hay muchas cosas que cambiar, por ejemplo, en lo que Lenin le diría el aparato de Estado, ¿no? Es decir, burocracia, fuerzas armadas, policía. Pero bueno, hay un Estado que se está construyendo imagen y semejanza del campo popular. Quietismo, decía, un Estado que se asume como actor, pero como actor central con las lógicas del pasado. Es decir, el actor soy yo. Y los movimientos sociales, que también han ingresado en una pasividad, se han convertido en sujetos pasivos, en clientes, en beneficiarios, dirían en las ONGs, ¿no? Y un poco espectadores, ¿no? Espectadores, beneficiarios, por lo tanto, pensando que se ha tomado el cielo por asalto. Que ya está. Que ya está, que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, cuando se produce eso, y es que con eso quiero explicar lo del 21 de febrero. Ajá. La derrota del 21 de febrero, sí, del, sí, 2016. Sí, sí. Por muy poca, pero bueno, fue una derrota, una victoria pírrica, diríamos, de la oposición, que sacó de la manga una carta, por lo demás, muy al estilo de cómo se hace política en Estados Unidos, que es lo que están haciendo hoy en América Latina, sí, claro, que es la de meterse en la vida privada de la gente, pero con mentiras incluso. Con mentiras que luego no son probadas y que nunca existieron. Desacreditar al individuo, digamos, claro, moralmente. Imagen, moralmente, romper el lazo emocional entre el liderazgo y el pueblo, ¿sí? Uh-huh. Y ciertamente tuvo un efecto de corto plazo que incidió en el resultado. Ahora, si tuviésemos en ese momento, y si hubiéramos tenido en ese momento un Estado articulado, una relación Estado-sociedad o Estado-movimientos sociales en condiciones como las que se dieron entre el 2006 y el 2009, ninguna insidia, ninguna mentira, ninguna infamia, como fue el tema de la relación del presidente Evo con Gabriela Zapata, hubiera influido en el resultado, ¿sí? Claro. Porque eso encontraba una mentira como esas fácilmente era derrotada porque encontraba un pueblo en movimiento, un pueblo politizado y un Estado también dedicándose no solo a la gestión, sino de un Estado en continuo proceso de transformación. Como eso no ocurre, porque hay que decirlo, en los últimos años... Los logros como que han anestesiado un poco el activismo, digamos, sí, ¿no? Para, sí, que comprensible a veces porque uno no puede estar a un mismo ritmo todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero también puede servir, lo que estoy diciendo, puede ser una especie de justificación que a veces es peligrosa porque cuando uno quiere reaccionar es demasiado tarde. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a conversar en detalle sobre esto, Hugo. No sobre el chisme, sino sobre este aquietamiento. Esta cuestión de cómo el sujeto, uno de los componentes fundamentales del sujeto colectivo se transforma en cliente, se acomoda. Creo que es uno de los temas que tiene que ver con todo lo que ha ocurrido en el continente, que aunque se da en menor grado en Bolivia, como vos decís, pero está presente. Es decir, es un semáforo que hay que atender. Sí, y creo, ¿no?, que viene desde el año 2010-2011 en América Latina. Sí, cuando la gente dice fin de ciclo. Incluyendo cuando estaba Chávez, ojo, porque muchos tratan de... Sí. No. Ya cuando estaba Chávez se perciben algunas señales de desaceleración, como se dice. Claro, exacto. Chávez pierde también una reforma constitucional, un referéndum en el 2007. Sí, pero es otro tema, es otro tema, lo que está más para acá, digamos, porque nos estamos refiriendo no a que pierde una elección, sino a que se pierde protagonismo social. Claro, ¿no? el activismo social, digamos, el protagonismo. Claro. Entonces, cuando el sujeto, en vez de protagonizar, es espectador de su propia historia, se pone peligrosa la acción política porque es un caldo de cultivo para el accionar de los sectores de oposición, de ultraderecha, claro, de la mentira, de todo eso. Bueno, digo, vamos a profundizar eso porque es uno de los temas centrales del libro, ¿no? Ustedes saben que yo siempre voy analizando los sujetos a partir de las experiencias concretas. Entonces, el aporte de Bolivia no es casualidad que esté Hugo Moldis, que nos está acompañando ahora en la radio y nos va a acompañar el lunes en la Feria del Libro, porque va a hablar de una experiencia viva, de una experiencia que está pensando en estos términos de cómo hacemos para que no nos pase, ¿no? Entonces estoy invitando también a los que nos escuchan a que nos acompañen para poder profundizar con tiempo con Hugo ahora. Sobre la base de este apretado, digamos, diagnóstico de algunos problemas, ¿cómo está la perspectiva? Digamos, ¿cuáles serían las líneas fundamentales del quehacer político hoy, del MAS y de la relación de los movimientos? ¿Se está viendo esto? ¿Es tema de la discusión? ¿Cuál es la reacción? Sí. Yo creo que hay un triángulo que en Bolivia está con el desafío de volver a tomar fuerza. Y es liderazgo histórico, que en el caso de Bolivia es indiscutible, del presidente Evo. La fuerza organizada del pueblo, que es el segundo componente de ese triángulo, que es lo que ahora está en veremos. Claro. Sí, porque... Lo que ha sido golpeado. Porque no es receta, porque ha sido golpeado. Porque has retornado a sus intereses particulares. Lo corporativo. Corporativos de corto plazo, perdiendo los intereses comunes, la visión estratégica de largo plazo, que también se explica porque el tercer componente, que es el proyecto, ese proyecto se sabía inicialmente contra qué era. Claro. Pero no por qué era. ¿Cuál hacia era el dónde? Horizonte, hacia dónde era. ¿Sí? Entonces, una respuesta al neoliberalismo efectiva. Creo que en muy corto tiempo se logró revertir o reconstruir lo que el neoliberalismo había destruido en materia de derechos principalmente. La lucha contra la exclusión, la lucha contra el hambre. Contra el hambre, el atraso y la dependencia, que ya no solo del neoliberalismo, sino del capitalismo en Bolivia. Porque Bolivia, la Bolivia que hoy se tiene, es radicalmente distinta a la Bolivia que se tuvo incluso durante toda su historia, ¿no? Evo Morales logra condensar las agendas del siglo XVIII, XIX, XX en Bolivia. Logra llevarlas adelante. Entonces, sí se sabía contra qué era. Uh-huh. Pero no hacia dónde era. Y creo que es el otro tema de discusión. Porque si bien es cierto, el presidente Evo está clarísimo que hay que marchar hacia el socialismo comunitario, hacia el vivir bien, que es una suerte de articulación entre las utopías, las emancipaciones indígenas con el socialismo redefinido, como tú dices en tu libro, redefinido, no es el socialismo ruso, ¿verdad? Claro. No lo podría ser. No podría ser. Pero bueno, por las dudas es sí, bueno. Hay que ir a los fundamentos. Sí, porque es una de las cosas que utilizan también para descalificar, a veces injustamente también, al socialismo. Sí, te escuchaba nombrar a Lenin, es un campo, tipo que hay que leer, ¿verdad? Hay que leerlo a leer. El peladito abandonado, sí. Hay que volver a él. Sí, sí, sí. No para copiar, sino para aprender un poquito de política, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, tu libro es profundamente, yo lo veo gramsciano, leninista, en fin, a propósito de lo desde abajo, ¿no? Exacto. Que se cree que es una, más bien una cosa de anarquía. No, ninguna. Isabel Rabel no es ninguna anarquista. Aquí estamos frente a una marxista leninista en las condiciones del siglo XXI, porque exacto, está claro que lo que plantea Lenin, por ejemplo, en las tesis de Abril a las que hacía referencia anoche, lo hace en la Rusia y en el mundo de 1917. Y para colmo, así, ¿no? Un siglo atrás, ¿no? Entonces, hay que precisar qué es el socialismo comunitario para el caso boliviano. Hay que reorganizar la fuerza del pueblo y articularla con el liderazgo del presidente. Sin esa trinidad es muy difícil avanzar. Es más, yo diría, porque ciertamente el papel de los individuos es fundamental en nuestra historia, es fundamental, pero la posibilidad de que la revolución boliviana salga de este momento de quietud, ¿cómo? Estancamiento, una pausa. Estancamiento, la pausa. De pausa. No, la pausa, más pausa que del televisor, pausa. La pausa, ¿no? Si sí, le pusieron reposo, la pausa. De reposo del guerrero, solo va a ser posible en la medida que el sujeto histórico se reconstituya. Claro. Bueno, esa es la tarea. Esa es la, ¿no?, tarea. Porque el sujeto histórico, Hugo, lo que decís es uno de los conceptos políticamente clave, porque está la tendencia terrible a creer que el sujeto histórico se constituyó ya para las elecciones, ganó, y ya sigue siempre el mismo. Y sin embargo vemos, vos lo decías, hay rebrotes de lo corporativo, hay rebrotes de lo sectorial. ¿Por qué? Porque hay que reenganchar en todos los tiempos a los distintos actores para que se reconstituyan en sujeto colectivo. Y si ese horizonte no está definido, ahí voy a meterle una incidental. O sea, está definido en lo macro, lo que no está definido programáticamente. Y por lo tanto, al no saber uno concretamente los pasos donde va, se mete en esta cosa de pausa, bueno, yo defiendo lo mío, ¿no? Y ahí lo corporativo viene. Y entonces, ¿cuáles son, en ese sentido, ahora las tareas urticantes? Porque vos sos miembro de la dirección del MAS. El MAS tiene una responsabilidad muy importante en esto. Yo creo que el MAS tiene que reconstituirse como tal. Como tiene, activo. Tiene que volver a sus orígenes. Porque de instrumento político se ha transformado en instrumento electoral. Y de instrumento electoral, Aclara, para los oyentes, a ver cómo es eso. Instrumento electoral es inmediato, va, claro, a los fines concretos. El instrumento político es construir la emancipación desde el propio control territorial. ¿Sí? Desde las comunidades, desde los barrios, de ser la síntesis de la democracia comunitaria, participativa, que por razones de contexto histórico internacional encontraron la democracia representativa el canal para manifestarse. ¿Sí? Sí. O sea, así es. ¿Sí? No es que esas democracias nacen con la Constitución boliviana. Lo que hace la Constitución boliviana es reconocer esas democracias que fueron instrumentos, espacios de articulación del sujeto. ¿Sí? Pero, ¿no, eh? Y se manifiesta por la vía electoral la democracia representativa. Pero cuando se cree que de luego se ha tomado el cielo por asalto, cuando el instrumento deja de cumplir su papel de dirección, cuando se deja de politizar, el efecto automático es que se cree que el Estado debe hacerlo todo. Ese es el otro tema, ¿sí? Esperar que el Estado haga absolutamente y todo. Y cuando se deja de politizar, vos decís que también abandona su lado de este cuerpo crítico de su propio proceso, ¿verdad? Porque si no tiene un distanciamiento, no puede retroalimentar. Y si no retroalimenta, viene el periodo ese de pausa también. Y aclaro lo alimenta de la pausa. Y aclaro lo de politizar, es de, sí, en realidad de autopolitización. Autopolitización. Porque no es desde arriba, ¿verdad? No, es desde dentro. Es desde dentro. Entonces, cuando desde dentro se deja de politizar, se explican las pausas o los reposos que estamos observando. Pero muy peligroso en política esos reposos, muy peligrosos. Muy peligroso, y eso está aprovechando la derecha, el imperio, porque se destructura, cuando vos decís el sujeto, no se reconstituye, quiere decir que se desestructura. Así digamos, en concreto es eso. Así y un sujeto desestructurado es un sujeto muy posible de ser manipulado. Así es. Esos son los riesgos. Bueno, pero no está tan denso. Digo, estamos hablando con el compañero Hugo Moldes en una acentuación crítica de la realidad boliviana. Pero no se asuste, no es que se está cayendo. Estamos tratando de no caer. Está tiempo, de claro, hecho, no, estamos analizando crudamente un aprendizaje crítico de una realidad que precisamente se puede expresar a través de este análisis que hace el compañero Moldes, porque tiene esa lectura crítica, o sea que lejos de desestimular, es muy estimulante. Si le están alertas, están trabajando, están peleando. Están viendo. Hubo una consulta que es inevitable que te la tengamos que hablar, que preguntar, porque lo estamos viviendo particularmente ahora en la Argentina. Digamos, quiero que nos cuente cuál es la ganancia real y la importancia de esa nacionalización que se hizo en el petróleo en Bolivia, porque te hago un marco, hace 2 meses se firmó un nuevo convenio colectivo con trabajadores con el petróleo en Neuquén, y esta semana sucedió en Chubut, donde el sindicalismo con el gobierno nacional y la complicidad de los gobiernos provinciales firman contratos a la baja con los trabajadores, primero entregando obviamente lo que es la producción del petróleo y obviamente castigando con el trabajo a los trabajadores, ¿no es cierto? Sí. Y aprovecho para que tomemos conciencia de la importancia de lo que hizo Venezuela, y aprovecho Bolivia, tu pregunta, vinculando siempre aquí al tema central de lo que está pasando en América Latina, y que a mi juicio se expresa muy bien en el libro de Isabel. A ver, la nacionalización del petróleo fue ese más bien el alma del proceso. Uh-huh. Es el alma, no del modelo económico, del proceso, porque eso tiene también ingredientes políticos. Por supuesto. Y es que la nacionalización no fuera nada si al mismo tiempo el bloque indígena, campesino y popular no fuera gobierno, no fuera poder. Es decir, las nacionalizaciones en sí mismas no son necesariamente revolucionarias. No, claro. ¿Sí? Nosotros tuvimos un capitalismo de Estado entre el 52 y el 85. Y ese capitalismo de Estado sirvió algo que no se está dando en Bolivia, que la derecha trata de insinuar que se está repitiendo la historia, de la conformación de una burguesía burocrática de Estado, que lo que hace además de eso es canalizar recursos al sector privado, es decir, a la burguesía. No, no, eso no está ocurriendo, felizmente, ¿sí? Es decir, el receso no debe ser entendido como suplantación de los sujetos, o claro, ¿no? O la constitución de una burguesía plurinacional, que es lo que también con lo que se trata de descalificar. Bueno, hay un poder en manos del pueblo. Entonces, esa nacionalización con un poder político que es del pueblo ha permitido impulsar un modelo que genera excedentes y los distribuye en beneficio de toda la sociedad a través de diferentes mecanismos. Quizá, viendo siempre de aquí a lo que estamos hablando, el horizonte, el futuro, sí, lo que habría que replantearse en la reflexión, si esos métodos de distribución de la riqueza social deben seguir siendo los mismos como hasta hace 11 años. ¿Sí? No puede intuir que la respuesta va a ser que no. Algunos pensamos que no. Y ahora viene la indagación y la reflexión y entonces, ¿cuál? Claro. ¿Sí? Es decir, han servido bonos, las formas de distribución para hacer cosas que terminase el hecho de haber sacado a más de 2 millones de la extrema pobreza. No es un detalle. No es un detalle menor. Ah, ahí otra cosa en la que yo, ¿no?, en esta crítica y autocrítica, porque yo quiero decirles a los que quizá no comparten lo que hacemos nosotros, que dentro de la izquierda no es que hay una sola voz y nadie piensa, ¿no? Porque no, también se dice, hay mucho debate. Y el debate es, ¿debemos llamar a eso clase media o no? Sí, a esos que han salido de la extrema pobreza. Personalmente pienso yo que el momento en que tú clase medianizas tu logro, estás generando también un efecto político perverso. Claro. ¿Sí? Porque el clase el media... El pobre no puede tener nada. Si tiene, ¿verdad? Y si tiene es clase media, claro. Y si tiene clase media. Y si es clase media, tiene que pensar como clase media. Por lo tanto, sí, deja de creer en el instrumento y en el proyecto que le permitió salir de su condición. Sí, porque el proyecto se hace para vivir mejor, para vivir bien, para estar bien entre todos. Así no es. Es condición la pobreza para tener mentalidad de liberación. Exactamente. Bueno, hay muchos prejuicios también en el campo de la izquierda, ¿no? Por eso les digo que hay que refundar la política. Pero fue fundamental. Construir sobre nuevas bases. Fue fundamental la nacionalización del petróleo. Fue y es fundamental. Le pedí a Hugo Moldis que explicara muy así gráficamente, ¿verdad?, el significado de la nacionalización, porque el Estado de Bolivia, un país riquísimo en recursos naturales, era más bien un enclave de donde se llevaban esos recursos. Y la nacionalización significó poner en gran medida, porque no fue el 100%, yo quiero recordar que Evo dijo, nos dejan el 18 y se llevan el 82, nosotros le proponemos en un acto de justicia que se lleven el 18 y nos dejen el 82. Uh-huh. Y con eso puso el acelerador muy a lo Evo, ¿verdad? Es decir, vamos a tirar el horizonte lejos de lo que realmente corresponde para después llegar a una negociación. O sea, la nacionalización fue realmente, en el caso de Bolivia, hacerse cargo de unos recursos que por derecho tenían y sin embargo le eran usufructuados. ¿En qué quedó eso? Por eso hay un gran cambio también en lo económico en Bolivia, ¿verdad? Un pueblo que puede disponer de sus riquezas. Pero no fue 18 a 82. ¿Cómo fue? No, a ver. Esa fue la piedra que tiró sí, el Evo. Sí, pero hay que diferenciar entre dos cosas. Bolivia recuperó el control del 100% de su recurso energético, el 100%, porque esto, la disposición, ya no estoy hablando del uso, simplemente la disposición, la propiedad estaba en manos de las transnacionales. Ahí se recuperó el 100%. Ahora, la explotación de esos recursos, sí, con las empresas transnacionales, fue a lo que llevó a la fórmula 82-18. ¿Sí? Sí, una cosa es recuperar la propiedad de lo que está bajo la tierra. Exacto. Que eso ya no estaba en propiedad nuestra. Eso se recuperó el 100%. O sea, los bienes en el subsuelo no eran, ustedes no estaban en propiedad. Propiedad, no. Ajá. ¿Sí? Eso se recuperó al 100%. Al 100%, a pesar de que... Se recuperó a través de una expropiación, ¿no es cierto? Claramente. A pesar de que la Constitución dice que eso es propiedad de la vieja Constitución, pero en realidad los propietarios eran las transnacionales. ¿Sí? Uh-huh. El Estado no tenía ninguna posibilidad ni de intervenir, de regular, de fiscalizar, absolutamente nada, algo de lo que era suyo. Muy bien. Pero viene la segunda fase, que es la explotación de esos recursos. Y para eso se necesita tecnología, se necesita capital, etcétera, etcétera. Nos habían descuartizado YPFB. YPFB era una oficina que simplemente avalaba, legitimaba los contratos con las transnacionales. Vendieron todas las perforadoras, vendieron todos los equipos que se necesitan para hacer exploración, explotación. Nada. YPFB fue desmantelada. En esas condiciones, nacionalizando, había una necesidad. ¿Sí? Y la necesidad era no dejar de explotar, de aprovechar los recursos, el recurso petróleo, para generar excedente. Uh-huh. Ahí se propuso la fórmula 82-18, 18 para las petroleras, 82% para los bolivianos. Y con la Constitución lo que se firman son contratos de operación, ya no son Sí, que es distinto. Mira, usted de servicio, si tú quieres, Isabel. Claro, claro. Ustedes son la petrolera, tienen la tecnología que no tenemos nosotros. Pasan a ser lo que siempre debieron haber sido, una empresa de servicio que opera y distribuye. Usted trae y yo le pago en esto. Exacto. ¿Sí? Y aunque en algunos casos se ha llegado incluso a cerca de 90. Ajá. Para Bolivia. En otros casos son 60, 65, o sea, dependiendo del pozo. Pero ¿cómo será el rédito económico? ¿Qué enseñanza da Bolivia toda una Latinoamérica que el 18% alcanza y sobra para las petroleras? Es un dinero. Imagínense lo que ganan. Exactamente. Lo que ganan. Haber aceptado llevarse solo el 18%. Y que es muchísimo el rédito económico, claramente. Y es tanta plata que bueno, ¿no? Bolivia recibía un promedio de 300 millones de dólares, entre 150 y 300 millones de dólares en manos de por concepto de impuestos, ¿sí? Cuando estaba con las transnacionales. Hoy Bolivia recibe entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, o sea, ya nos damos cuenta la tremenda plata que se llevaron en el pasado. Y lo que no perdona, lo que no le gusta es que esa plata, no solamente que no se lo llevan, sino que se reinvierte en obras sociales para los sectores siempre olvidados desde el crimen de la colonia, digamos, porque ahí está claro que hay un crimen de exclusión social desde la colonia, ¿no? Por ahí se empieza, la exclusión social es criminal desde cualquier tiempo, pero cuando además es secular. Me quiero referirme y recordar, porque escuchando a Hugo sobre el tema del subsuelo, a uno de los antecedentes fundamentales de esta, lucha, que fue la guerra del agua de Cochabamba. Porque la guerra del agua era precisamente porque esta compañía quería disponer del subsuelo en la región. Yo recuerdo que uno en su casa no podía tener ni siquiera un pozo de agua porque le pertenecía a la empresa. Y bueno, con fuerza, por eso el tema del agua en una ciudad, en una localidad, se transformó en una lucha de la soberanía que articula a todo el mundo, ¿no? Sí, y además de eso fue el inicio, fue lo que marcó el punto de inflexión, ¿sí? Fue una inflexión, porque hasta ese momento todo era resistencia y derrota del campo popular. Uh-huh. Y se demostró no solo que se podía evitar la transnacionalización del agua, sino que se podía revertir el proceso de neoliberalización del país. Es decir, fue una guerra, yo diría, que quedará registrada, ¿no? Como de un hecho local, porque además de eso no fue un hecho nacional. Sí. Fue en Cochabamba. Exacto, en Cochabamba. Por eso como de un hecho local se transformó, más bien, tuvo un efecto nacional. Y el debate de la soberanía. Y el debate de la soberanía. Y la articulación de los actores. Exacto. La articulación de los cocaleros, que uno dice quedan en Cochabamba, sí, en el departamento, pero no están en la misma ciudad. O sea, así lograr es. La conjunción de todos los actores fue muy importante, una gran enseñanza que abre las puertas para el presente de Bolivia, ¿no? Así es. De ese sujeto que se tiene que rearticular en base a la problemática de hoy. Es ahí donde empieza a construirse el sujeto, ¿no? Ese sujeto colectivo, sí. Ya, ese sujeto colectivo, porque hasta ese momento lo que estábamos era en dispersión. No es que no hubiera nada, porque del movimiento indígena campesino empezó a surgir ya desde los mediados de los 90 la idea de construir su propio instrumento político, como que lo hicieron efectivamente a mediados de los 90. Sí. Pero clase obrera por un lado, fabrile por otro lado, minero por otro lado, en fin, ¿sí? Pero ya desde la guerra del agua, ese sujeto va construyendo las condiciones de su existencia, de su unidad, de su lucha. Y por eso digo, el tema de la soberanía en una dimensión nueva aparece ahí, porque el cocalero luchaba por lo propio, el del agua, ¿verdad?, por lo de la ciudad, por lo propio, el sindicalista por los derechos sindicales, y ahí se articula en algo que no es sectorial, que no es corporativo, y se toma esta nueva dimensión fortalecida por el éxito de la lucha, ¿verdad?, que da la confianza en que colectivamente se puede, en que la trascendencia de lo sectorial y trabajar en colectivo se puede, y abre las puertas. Para mí ha sido un gran antecedente de este tiempo. Es cuando se van construyendo la Gran Chiviría en su condición de bloque dirigente, sin ser todavía bloque dominante, que es lo grave de ahora, ¿no ves? O sea, que es la señal más bien, ¿no? Lo que estamos viendo. Si como eres bloque dirigente, en los hechos eres el que marca la pauta de la política entre el año 2000 y el año 2005. ¿Sí? Los centros institucionalizados del poder son cada vez más formales, porque la política se produce en la comunidad, en el barrio, en la fábrica, ¿sí? Van marcando la agenda política cotidiana. Entre el 2005 y el 2010 eres bloque dirigente y sigues siendo, y eres ahora bloque dominante, pero del 2010 y 11 para adelante empiezas a ser solo bloque dominante y empiezas a perder tu condición, tu bloque dirigente. Exactamente. Bueno, son los problemas que veníamos hablando. Tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando con Hugo Moldi, pero no nos pongamos a llorar. Lo vamos a tener en la Feria del Libro el lunes, reitero, y vamos a disponer de bastante tiempo para conversar. Nos va a acompañar, además de Hugo Moldi, la destacada intelectual María Sioane, y bueno, por supuesto, yo como autora del libro Refundar la Política, reitero. Sala Sarmiento, Pabellón Blanco de la Feria del Libro, 20:30 horas. Yo puse 8:30 porque allá está eso de tema, claro, está eso ahí. Yo, para despedir y que no quede ausente el tema, digo, entre los temas de la agenda de Bolivia, que ha sido marcado mucho por los ecologistas, viste, como una especie también de golpear como debilidad, está en Bolivia y en todos los procesos, repensar también la salida de ese modelo extractivista de producción, que no se limita al petróleo. El capitalismo es extractivista, señores. Si usted cree que porque tiene un pozo petrolero es extractivista, piense en usted mismo. El capitalismo le saca a usted el espíritu, le trae la vida para que viva en función de eso. O sea, el extractivismo está metido en la cabeza de todo el mundo. No es criticando tres programas, pero digo, en esta nueva etapa es fundamental también pensar en ese tema. Lo hablamos el lunes, porque aquí nos están haciendo señas que hay otros entrevistados que quieren entrar también en el estudio. Lo hablamos, lo reiteramos la invitación. ¿Cómo es, Corina? Para la Feria del Libro, les recordamos, este lunes 20:30 horas va a estar presentándose el nuevo libro de Isabel Rauber, con Hugo Moldis acompañando esta presentación, con María Sioane. También Refundar la Política, entonces, se llama. Tuviste dos presentaciones de libro en 5 días. Sí, eso es una casualidad. El día jueves con Leonardo Boff, además, acompañada. Además, te diste lujos. El libro del Papa. Estamos. Hagan lío. Venimos santificados, pero fíjate, cómo es que Hugo Moldis, que no tiene cara así de Papa. De beato. No es muy beato, me consta. Habló de la Trinidad del Poder. Sí, lo escuché. Habló de la Trinidad. Cuando habló de la Trinidad, yo enseguida me acordé. Relajaste vos. Dije, bueno, ves que, como dice el refrán, todos los caminos conducen a Roma, y ojalá que de Roma al Nuevo Mundo. Bueno, si querés ser bendecido con las entradas, en este caso 3961-7639, 3961-7638, 3961-7641. De la radio de Colegiales nos vamos todos para Coroico, entonces ahora nos recibirán allí, el primer municipio turístico de Bolivia, una belleza que les recomiendo, si alguna vez tienen la suerte de andar por Bolivia, de visitar. Sí. Sí, que para los oyentes de La Plata, que tenemos y no pocos, hoy Hugo va a estar en La Plata. En Casa Abierta. Casa Abierta. A las 18 horas. Perfecto. Entonces también pueden acercarse allí a la ciudad de La Plata, escucharlo, acompañarlo. Bueno, muchas gracias a los dos y será hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias. Entonces, sobre la hora, estamos hasta las 11 de la mañana.